profe. ¿Usted no dio certeza? No. ¿Lo va a dar ahora? Sí, se puede. ¿Lo va a dar nueve? Sí. No. Ya, ahora se supone que está. Sí. Ahora está. ¿Lo revisaste? Estoy entrando, profe. Pero apúrate, po. No, ahora sí. Ahora sí, profe, ahí está. Ahí está. El problema era entre la silla y el computador. Sí, profe. Qué bueno, ahí está. Ahí está. A mí se me olvidó. Disculpen. Ya. Vamos a comenzar. ¿Alguna duda? No sé dónde quedamos la última clase en la materia. No anoté. Pero parece que por ahí andábamos, ¿no? No se acuerdan tampoco. ¿Están listas las notas? Es que no las puedo subir porque vamos a elegir de tres en dos. Pero las va a no sé cómo hacerlo, no sé. Pues. Díganlo. Ya, las notas estuvieron buenas, las notas, salvo un solo rojito, que no es tan exagerado tampoco. Pero hubo buenas notas. ¿Las podríamos revisar a ver si hay alguna cosita? Sí, pero ahora no las voy a revisar porque tengo alumnos que van a dar la misma materia. La próxima clase... Revisa todo lo que quieras. ¿Pero las notas? Sí, las notas. ¿Claro? ¿Ah? ¿Voy a tener llegar alguien más o no? Porque falta gente. ¿Ya qué hago? ¿Les muestro en la pantalla las notas? Bueno. ¿Sí? No, por eso les pregunto. ¿Alguien que le tome una foto a su pastelita y lanzar una? Estoy preguntando. Estoy preguntando si quieren. ¿Se atreven o no? ¿Quieren? Pero... Sí. No sé. ¿Usted no quiere? No, ya sí. Sí, no, pero claro, diga de los que estamos presentes, pero los que no estamos, no lo sé. Ah, entonces no la muestro en pantalla. ¿Está de acuerdo o no? No sé, el que no está aquí no está de acuerdo. Nadie está de acuerdo, no tiene voz. Bueno, al final siempre se cuentan las notas ustedes, sí, después también, sí. ¿Cómo te fue? Bien, mal. Creo que ya la voy a mostrar, ¿eh? Ahí dice notas abajo en un Excel. ¿Quién es don Sebastián Aguirre? ¿No está? El más cabezón del curso, sí. Es el más cabezón, el más capo. Pero si son todos iguales. No, sí. Dime, mamá. Venga, tuvieron buenas notas. Y la persona que tiene un rojo, no, no es. Morado. Así que si siguen así van a andar espectaculares en los controles. Ojalá que en el solemne también anden así. Pero ¿se dan cuenta que tuvieron buenas las notas? Sí. ¿Hubo varios seis? ¿Ya? ¿La vieron? Ya. Listo. Está cumplido dentro de clase. Gracias, profesor. No, tengo que hacer así. Y mira. Mejoren la letra para la otra, sí, por favor. ¿Cómo la letra? La letra, cuando siga. Más redondita. Ah, letra, más bonita, pero es más legible. Sí. ¿Bajo punto perezca? No, pues le costó leer. Entonces ahí más o menos habíamos quedado, estamos hablando del cheque, de la cuenta corriente, no sé si hay una duda de la materia anterior, me la hacen saber. Y esta es el día positivo bien entretenido porque es bien contingente, ¿no es cierto? Todos más o menos conocen los bancos, cómo funcionan los bancos. Yo creo que por ahí más o menos quedamos la clase anterior. Ahí hay una clasificación del cheque, atendiendo este en sí mismo el cheque, porque puede ser como saleto también, puede ser nominativo, ¿no es cierto? Puede ser girado a nombre de otras personas, puede ser girado al nombre del mismo librador o girador. La misma persona, si quiere sacar ahora su cajero automático, pero antes era mucho más frecuente, uno necesitaba billetes y se hacía un cheque por 100 lucas, su mismo nombre, de su misma cuenta de crédito, y iba y se sacaba el efectivo. Y ahí está, cheque con el mismo girador. Hoy está totalmente vigente, pero la costumbre hoy en día es el retiro por cajero automático. Ya poco, se ha usado poco por el surgimiento de los medios técnicos. A nombre del banco blindado, para traspasar fondos o pagar servicios del mismo banco, si usted tiene un crédito o si usted va a pagar las cuentas, no sé, hay gente que va a pagar las cuentas de consumo básico a los bancos, tiene un cheque a nombre del mismo banco, a nombre de terceras personas. Ahí tenemos, podemos hacer una clasificación de acuerdo con el fin, que es usted el cheque mandado, ¿no es cierto? Principalmente, y el cheque para el pago de alguna u otra obligación. Es muy sencilla esa clasificación. ¿Ya? Segundo, cheque cruzado, ¿no es cierto? Ya hemos conversado bastante, que se considera cuál es el efecto cambiario que tiene un cheque cruzado en los términos que dice la ley. La ley dice dos líneas transversales. Sabemos que transversal significa formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto cambiario? Que ese cheque solo puede ser depositado. Estamos hablando de cheque cruzado. Ahora hay cheques cruzados que se pueden endosar o cheques cruzados que no se pueden endosar. ¿Cuándo un cheque cruzado se puede endosar? Cuando dice que es endosable. No tiene tarjado a la orden. Perfecto, cuando no tiene tarjado a la orden. O se lee claramente a la orden, aunque esté cruzado un cheque, se puede obviamente endosar, pero ¿qué facultades tiene el que recibe el endoso? ¿Qué puede hacer con ese cheque? ¿Qué puede hacer con ese cheque? ¿No se diga? No. ¿Solo depositar? Igual lo podría endosar si no le cobran. ¿Solo depositar? No puede solo depositar, ¿no es cierto? Porque está cruzado. Ya, el endoso ya lo sabe. Cheque moneda nacional, cheque moneda extranjera, para eso hay que tener una cuenta extranjera. Cheque en garantía, el cheque a fecha. Esos cheques existen, ambos existen en garantía, ¿no es cierto? Ojo con eso, ¿eh? Porque no sé si alguien ha visto, nadie trabaja o ha trabajado en cobranzas o en finanzas. Los antes se pedían en las clínicas. Claro, ese cheque en garantía, no, es que son cosas distintas. En la clínica atrás te pedían que dejaras un cheque firmado, en blanco, pero no está en garantía. Claro, se entendía. En blanco, no. Claro, era, no era en garantía, ¿por qué? ¿Por qué no era en garantía? Porque no tenía el monto. No, porque el banco no podía, la clínica lo podía cobrar en cualquier momento. Bastaba solo llenarlo. Los cheques en garantía no se pueden cobrar. Porque están solo en garantía. Te sirve para cobrar ejecutivamente la deuda. Por eso le decía si alguien trabaja en finanzas, porque un cheque en garantía, uno lo da vuelta y le pone en garantía. O garantía. Y por ese solo hecho, no lo puede cobrar. Opera como la letra. Ahí. No lo puede cobrar. No lo puede depositar, no puede hacer nada más eso que ejecutar. Y el cheque a fecha ya hemos conversado que no existe, es una convención entre comerciantes. En los hechos existe, pero legalmente no tiene consagración. Ahí está el cheque que ya lo hemos visto ahí para que lo vayan mirando. En cuanto a la circulación del cheque, ¿cómo puede circular en el mundo cambiario? ¿No es cierto? ¿Puede ser nominativo o el otro? ¿A la orden o el otro? Al portador. ¿No es cierto? Ahí está. El nominativo, bueno, su nombre lo dice. Va, tiene claramente expresado la persona a quien el banco debe pagar el monto consignado en él. ¿Ya? Ok, ahí está. Circula a través de la sesión de crédito. En el caso que yo lo quiero transferir a un tercero, mi cheque nominativo. Ahí me rijo por las normas civiles. ¿Ya? No tiene. Y luego, como dijeron ustedes, al portador, a la orden, sabemos los efectos del portador, cualquiera lo puede. El banco sí tiene que cumplir las obligaciones, ¿no es cierto?, de verificar quién lo está cobrando, anotar el número de cédula atrás, ¿se acuerdan? No sé si se le ha cobrado. ¿Y qué más le pide el banco que haga? ¿Lo usamos la clase pasada? ¿Qué más le pide el banco que haga? ¿Cuándo lo cobrará? ¿Sí? Ah, lo firmará adelante. ¿Y cuál era el efecto de esa firma? Que ahí ya el cheque como que no seguía circulando. Se cancelaba. Se cancelaba el cheque y ese es el efecto de esa firma. Por eso es la razón de ser de esa firma atravesadito, porque nunca se preguntó, ¿y por qué me hacen firmar atravesadito siempre? Es para ese efecto. Se cancela el cheque, por lo tanto ya no circula por ningún ni endoso ni nada. Se cancela. Ya la orden se indica a la persona al beneficiario, ahí está. Sabemos que opera el endoso cuando no está atajado, al portador. Cualquiera puede cobrar. ¿Cuándo no lo va a poder cobrar un cheque al portador? Cuando el girador o el librador haya emitido una orden de no pago. ¿Ya? Que lo vamos a ver un poco más. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Ya vimos la estructura, los efectos, cómo funciona, cómo se emite, cómo circula, cuáles son los efectos jurídicos del cheque como título de crédito, como título de valor. Bueno, ¿no es cierto? Son sus obligaciones, quien las tiene, las obligaciones y los derechos de quien los adquiere. ¿Ya? Ahí está. Obviamente, el cheque, ¿qué características los títulos de crédito siempre tienen que tener? ¿Qué características siempre tienen que tener el cheque? ¿Qué características? ¿El banco? No, son los requisitos del cheque mismo. Pero en cuanto a las características de los títulos de crédito. ¿Se acuerdan las características que están en el...? No. ¿La literalidad? No. ¿Ah? ¿La literalidad? No. No, sí, también, pero eso es todo. Pero lo que siempre es el cheque. El documento en sí y la obligación. ¿Eso cómo se llama? ¿El documento en sí cómo se llama? La materialidad. Siempre, usted no puede llegar allá ni con una fotocopia, no autorizada usted notario, etc. ¿Puede llegar con el cheque la firma del suscriptor del cheque autorizante notario? Sí, no hay problema. Es presentar, ahí están las cargas de la persona que tiene un cheque. Debe presentar el cheque a cobro. ¿Ante quién? Ante su respectivo banco, por eso lleva el nombre. Profe, ¿cómo se llama esa característica específica? ¿Cómo es? Porque hay otras características. Sí, pero esencial. Esa como esencial. Esencial. Claro. Ya, ahí está, protestar el cheque en caso de que este no sea pagado. El banco, al momento que se le presente el cheque al cobro, examinará la conformidad del documento. ¿Qué va a examinar? ¿Han ido a cobrar un cheque? La cuenta del titular tenga fondo, que ya esté extendido. Pero en cuanto al cheque propiamente tal, más que a las relaciones intrínsecas, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber en el banco? La fecha, por ejemplo. Si es nominativo. ¿Qué más va a haber? La firma. La firma, por ejemplo. ¿Qué más? Un monto determinado, determinable. Claro, va a haber el monto ahí en numerito. ¿Y qué más? ¿Y en palabrita? Y en palabra. Sí. La ciudad. Claro, puede ser para montar el plazo. Sí, en caso de no ser una fecha muy cercana. ¿El cheque requiere de impuestos? ¿O sea, estampilla de impuestos? Sí, como todos, pero se paga al momento de la entrega del parola. Ah, la entrega del parola. Sí. Eso se ha disminuido bastante y se ha eliminado en algunos casos. Yo de conformidad del documento y de existir fondos disponibles en la cuenta corriente, en tal caso no paga, al momento de pagarlo debe cumplir. Ahí vamos a la formalidad. Pero, ojo ahí, importante, revisa si no está enmendado, si tiene un borrón con eso, cuidado recibir un cheque, cuidado si usted remarca un número porque no le quedó muy bonito, mejor dejarlo así, o si no sé, el banco no lo va a pagar. Aunque, como conversamos en la clase pasada, según la ley, debería estarse aquí, cosa, cuando los números no son claros o están enmendados. A las palabras. A las escritas, a las palabras, justamente, porque la propia ley de cheque dice todo lo demás es supletorio, la ley de los pagarés y las letras, y eso se contiene en la ley. Pero la práctica mercantil dice que deben cuadrar las dos cosas, y ahí está. Ya entonces, ¿qué es lo que debe requerir? Debe requerir al portador. Lo que estábamos conversando, que cancele el cheque. ¿Cómo se cancela un cheque? Con la firma de conversación. Claro, bien, sí. Ahí un cachito del cheque, un extremo, una cabecera del cheque, generalmente la primera de las cabeceras, se le pide que el que lo presenta cobro lo firme con el solo y único objetivo de cancelar el cheque y, como dijo también ahí su compañera, se impide la circulación más de este documento. La identidad del que lo cobra, porque el banco no puede pagar el cheque a una persona desconocida, pues si así ocurriese, el banco se hace responsable de dicho pago y el cuenta correntista puede demandar al banco. Ahora, ¿cómo se da cuenta el cuenta correntista de eso? Nunca. Nunca se da cuenta. Porque muy rara vez los cuenta correntistas le piden fotocopia al banco de quién cobra el cheque. Solo cuando se trate de algún delito, de alguna estafa, hay uno, pero uno no anda pidiéndole al banco, oiga, deme fotocopia de todos los cheques, sí, pasa, deme fotocopia de todos los cheques que se cobraron esta semana, no lo pide nunca, entonces nunca uno va, salvo que después de esta clase, el que tiene cuenta corriente, pues sabe que tiene una fotocopia de todos los cheques, y si pilla uno ahí, lo puede dar. Ya la identidad del que lo cobra está, la segunda obligación del portador consiste en que en caso que el banco no pague, se deja constancia de ello, lo que se realiza a través del protesto. ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué hacen los bancos? No sé si alguien ha ido a cobrar un cheque y le han dicho que no hay fondo. ¿Alguien ha ido y le ha dicho que no hay fondo? No, ¿ah? Ha ido. Y no se lo protesta. Tratan de evitar lo más posible protestar un cheque a su cliente. Si dicen, mire, no hay fondo suficiente, llámelo. ¿Lo han dicho? Llámelo o vuelva más tarde. O no te dicen inmediatamente, no, tú lo vamos a protestar, el protesto, ¿sí? ¿Está? Porque ellos cuidan, tratan de cuidar también un poco a sus clientes más grandes. Ahora, si es un cheque que usted depositó, se va a protestar. Es decir, pero si lo va a cobrar y no hay fondo, le dice, mire, todavía no hay fondo, qué sé. Vamos a ver ahí el protesto. ¿Cuál es el beneficio de protestar el documento? ¿Qué efecto causa protestarlo? Y no se puede transferir. ¿Ah? Exigir la... No, pero no es tan solo la gestión privada, exigir qué cosa. El cobro. Ya, porque no me lo pagan. Lo protesto. ¿Qué logro con protestar? ¿Por qué lo debo protestar? ¿Con el protesto puedo...? ¿Se informa en el sistema o no? No, con el protesto puedo. ¿Con el protesto puedo? Ah, claro, puedo iniciar las acciones de cobro. Debo protestar. No existe como en el pagaré eso que revelamos, ¿no es cierto?, al librado en este caso de la obligación de protesto, que el librado es el banco, porque el que protesta es el banco. Bien. Me queda una duda con respecto a la materialidad. ¿Ya? Si la materialidad es solamente para temas de banco, o por ejemplo con un juicio ejecutivo también tengo que tener materialidad. Sí. ¿No puede ser una copia? No. ¿Ya? De hecho, el banco, el tribunal te lo pide que lo vayas a dejar quedar en custodia del tribunal. Ya. Tú presentas la demanda, obviamente ahí acompañas una fotocopia, un escáner, y después te dicen, previo proveer, acompañe ese documento en la forma de ella, ¿no es cierto? Y uno va al tribunal y te dan un número que usted tiene que aguardar ahí, porque esa es la materialidad, que es esencial, sobre todo. De nada, en los pagarés también. El protesto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que protesto? Es un acto solemne. ¿Por qué solemne? ¿Por qué solemne? ¿Por qué los actos son solemnes? Por formalidad establecida en la ley. Perfecto, exactamente. Es porque la ley establece los requisitos que debe contener este protesto. Entonces, por eso es un acto solemne. ¿Ya? En virtud del cual, el banco librado, que recibe la orden del cheque, deja constancia del protesto, en un acta de protesto. Generalmente en dos documentos o en una colilla que se adjunta a él. Creo que había sacado uno. Y los requisitos del protesto, como dijo su compañero, están en la ley. Entonces debe cumplirlo sí o sí. A ver, sí. Creo que sí lo hice. Cheque. ¿Dónde está el para girar el cheque? ¿No lo tiene mi computador? Arriba, no sé, al lado del... ¿Pero este? ¿Ese debe ser? Sí. No aparece la opción. Escucha. Hay que pagar. ¿En mi computador? Sí. Arriba dice ver. Archivo edición ver quizás, ¿por ahí puede ser? ¿Ver? ¿Rotar vista? ¿La primera? ¿Rotar vista? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? La segunda. ¿Hacia la izquierda o la derecha? Esa. ¿Y ahí algo se ve? Gracias. Sí. Extiéndalo del lado. Ya, sí, espérate un poquitito, que vamos a... Ya, aquí está, rasta la suma 300 lucas, le pusieron la fecha 5 de diciembre de 2016, hospital tiene consumo 300.000. Ya está listo. Este cheque se depositó y aquí está... Ese es el acta de protesto que él va pegado al cheque. ¿Ya? Nada quita que el protesto se haga en el cheque, pero no hay espacio. No hay espacio. Por falta de fondos. Porque, claro, entonces, aquí tú estás viendo, debe decir protesto, tiene que tener un nombre, lo exige la ley, algunos bancos le ponen acta de protesto. ¿Ya? Esto, tal cual como está aquí, usted tiene que ponerlo en la demanda. Tal cual. Por los puntitos, los espacios, lo mismo. ¿Ya? ¿Ve? Y ahí está, el Banco del Estado de Chile no paga el presente cheque. Serie tanto, del titular tal persona, RUT, cuyo domicilio registrado en el banco, por eso pone el acta de protesto, porque aquí tiene que presentar la demanda. La demanda debe presentarla al domicilio registrado en el banco por el cuenta corriente, tal cual. Y suscrito por el mismo, en este caso es el mismo, ¿no es cierto? O representación si hay alguien que firma a ruego. Causal, se tiene que poner la causal, falta de fondo. Valor del cheque, este es un impuesto por el protesto. ¿Ya? Y se le pone la horita, generalmente es a esta hora, y la fecha, para efecto de computar los plazos. ¿Cuáles plazos se computan de esta fecha? El de la prescripción del título judío. ¿Cuánto es? Un año. Un año, desde esta fecha. ¿Ya? ¿Y por qué es ahora? Porque abren de la constitución bancaria. No lo hacen a las 14, lo hacen el primer día siguiente. La mayoría de los, casi todos los bancos, no es 01. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí estamos con el protesto, ¿no es cierto? Ahí vimos el documento, una colilla, vimos el... Incluso, usted puede depositar un cheque ya protestado. Para que se aclare inmediatamente. O sea, sale el protesto, llama a la persona, pero deposítalo mañana porque ahí voy a tener los fondos. Perfecto. Y usted va y lo deposita y si están los fondos se va a pagar y automáticamente hay 3 días para que quede, se sanea el cheque. ¿Ya? Ahora, si se vuelve a protestar no hay problema. No les traje ahí, pero yo tengo cheques que tienen hasta 4 protestos. Tienen una cosa grande, parece por aquí en Chupete. ¿Ya? ¿Ven? Evidente su negativa de pagar el cheque a su presentación, indicando las causales de la ley. Ahí están las causales, ahí están los artículos de la ley. Causales más frecuentes, falta de pago, ¿no es cierto? Falta de fondo, cuenta cerrada. El de la cuenta cerrada, si el cheque se emitió con fecha posterior a la cuenta cerrada, configura el delito de giro no sospechoso. Si el cheque se emitió antes que se cerrara la cuenta y el que va a cobrarlo no lo presentó antes y está cerrando, ahí no. Pero si se cerró el 31 de diciembre, parece una hora de marzo de una persona, está aquí, está mal, giro de los hechos. Porque lo hizo, sabía que tenía la cuenta cerrada. Orden de no pago por extravío, firma disconforme. Ahora, también puede ser cuando se extravía, se debe publicar los cheques, hay que cumplir con ese requisito cuando es hurtado, robado, ¿cierto? O desaparece en alguna parte, también se debe publicar. Es bien frecuente que las personas le saquen cheques de las chequeras, así que los que tienen cheques de cuidar le sacan los últimos cheques. O si no se dan cuenta, cuando ya llegan al último cheque. ¿Ya? Perfecto. Ahora ahí hay una orden de no pago especial que dan los bancos, que es incumplimiento mercantil, que es como el bolsillo payaso. Es un género, para no tener que complicarse con la otra. No incumplimiento comercial, el banco no le pide cuál es el cumplimiento, sino que solamente lo dejan así. Objeto del protesto, conservar los derechos contra el girador o el librador, el que firma, el dueño, el cuenta corriente. ¿Ya? Por eso es fundamental. ¿Apareció ahora en la diapositiva? ¿No es cierto? Sí, lo apareció. Bien. Ya, ahí están las formalidades, lo vimos, así que puede destapar saltoso en una hoja, prolongación adherida al cheque, que presta la causa, que indique la fecha y hora del protesto, requisito para terminar el plazo, como dijo su compañero, de prescripción de las acciones, que se consigne la firma del banco librado, generalmente el gerente, o el agente, o muchas veces el jefe carga. Profe, una pregunta, ¿un cheque se puede descontar de la línea de crédito de la cuenta corriente? ¿Cómo? ¿Un cheque se puede descontar de la línea de crédito? Por supuesto, si la línea de crédito la alcanza, claro que sí, si no la alcanza... Si usted no tiene fondo y tiene una línea de crédito aprobada y es invisible de 1.000.000 pesos y el cheque de 200, se la cargan a la línea de crédito. Si excede el millón, no se lo van a cargar. No es bueno si ocupan la línea de crédito por los intereses muy altos. En el momento de la negativa, que el protesto se realice en el momento de la negativa de su pago. Por eso hay muchas empresas que por política siempre depositan todo, aunque no tema depósito, porque ahí automáticamente se hace. Profe, ¿y el protesto de práctica cómo funciona? ¿Ante el banco hay que solicitar a un notario? No, porque lo hace el banco. No hay intervención del ministro de Feo. Si usted lo deposita, se va a protestar automáticamente. ¿Ya? Y le van a devolver el cheque con la cola volantín pegada. ¿Ya? Si usted lo va a cobrar por caja, usted tiene que decir quiero protestar. Ya, perfecto, se suspende toda la operación, la navega el cheque, ya espera un poquito y van a redactar el acta y se lo devuelven con el protesto pegado en el cheque. ¿Y por eso hay otros requisitos del protesto? ¿Sabía que debía ayudar la firma a la gente? Claro, todos los protestos. Ya, acciones, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Las acciones que otorga principalmente el juicio ejecutivo ahí, la acción civil y una acción criminal, que es el giro doloso. Muchas personas se van inmediatamente con el giro doloso de cheque, porque la primera acción en ese procedimiento de giro doloso de cheque es notificar al girador del cheque de que no se pagó y que cumple las condiciones para hacer giro doloso, porque una vez notificado se le abre un plazo de 3 días para que el girador pague y evita toda consecuencia del giro doloso. Entonces es una presión mayor que la civil. Con la civil no pasa nada hasta que le embarguen. Y si que le embarguen, y si que se rematan las cosas. Entonces ahí la gente se asusta más porque dice la notificación del delito de giro de los ojos y eso le mancha los papeles a las personas. Entonces de repente es más eficiente el giro. Ahora, si es alguien que no tiene dinero, lo va a pagar, ¿no? Ya puede ejecutarse tanto contra el girador como en contra de él o los dos en dos actos. Depende de quién más haya transferido el cheque. En cambio, la acción penal, obviamente, ustedes saben que las acciones penales son. ¿Cuál es la característica? Son personalísimas. Entonces, solo se puede contra el librador o girador del cheque o cuenta corriente. ¿Ya vieron juicio ejecutivo, no es cierto? Aquí hay un pequeño. Hay que hacer en el caso del cheque, ¿qué es lo que hay que hacer previamente? Una gestión preparatoria, ¿no es cierto? Porque no es título ejecutivo 100%. Entonces, hay que hacer. Una gestión preparatoria, ¿en qué consiste la gestión preparatoria? El juicio ejecutivo. Perfeccionar el título. Claro, ese es el objetivo, pero ¿en qué consiste la gestión preparatoria? ¿Conocer la deuda o confesarla? No. Poner en conocimiento al girador del protesto. En eso consiste. Y ahí también se le abre un plazo que tiene para más. El protesto de cheque en sí no constituye título ejecutivo, de modo que para iniciar su cobro judicialmente es necesario preparar la vía ejecutiva que se conoce como gestión ejecutiva. ¿En qué cuaderno va? ¿Cuántos cuadros tiene el juicio ejecutivo? Dos. ¿Cuáles son? Principal y el de apremio. ¿Y hay en qué cuadro va la gestión preparatoria? ¿El de apremio? No. ¿Principal? Bueno, pónganse de acuerdo. ¿Cómo, con qué se abre el cuaderno de apremio? Despaches. ¿Despaches? ¿Por qué sale el cuaderno de apremio? ¿Cuál es la actuación del cuaderno de apremio? Requerimiento pago. Requerimiento pago. Para el cuaderno principal. También la gestión preparatoria. Lo que se hace por medio de la notificación del protesto aspirado. Eso es lo que se busca, para darlo por enterado. Y el endosante, en su caso, si se trata de un endoso. Ya, ahí está. Bueno, lo único que no nos saltaríamos, sí, como dijimos aquí en clase, si yo voy a autorizar mi firma estampada en cheque ante un notario. Yo no lo he visto. Pero se puede hacer. Ya. La gestión preparatoria consiste en presentar al tribunal competente. ¿Cuál es el tribunal competente? ¿En el juicio ejecutivo? Sí. Sí, esa es la materia, pero ¿cuál es el tribunal competente? ¿Cómo sé yo cuál? El del domicilio del abogado. Claro, esa es la regla general. A menos de que se haya pactado algo de pronto. Claro, obviamente siempre hay excepción. Pero la regla general es el domicilio del demandado. También está ahí en el Código Orgánico Tribunal cuando pierden la competencia. Bien. Ahí está, son los que figuran en el banco, en el centro. Por eso le dije yo que era importante el domicilio. Después de eso, si ese no es el domicilio, porque el tribunal me va a pedir, aunque yo sepa que está en otro domicilio y acompañe eso, me va a pedir, no, notifiquen el domicilio del banco primero, dependiendo cómo nos ve, ahí cómo nos va, ahí vemos el domicilio que usted acompaña como actual. Ya. Ahí está el cuaderno ejecutivo principal, que es el que contiene la gestión preparatoria, en el cuaderno de apremio. ¿Hasta cuándo puede pagar en un juicio ejecutivo el deudor? Hasta el embargo. ¿Solo hasta ahí? Hasta el remate. ¿Cuándo? Previo a la... Es hasta el mismo día del remate. ¿Hasta el mismo día del remate? Remata hoy día a las 12, llega a las 11 y media, listo, se paró todo. Bien. Ya, ejecución de embargo, requerimiento de pago, solicitudes de embargo de bienes, en general todas las diligencias tendientes a la realización de los bienes ejecutados. En la práctica ustedes saben que cuesta mucho rematar los bienes, porque el receptor no tiene tiempo para ir a retirarlo, martillero, cuesta mucho cobrarse de bienes de un living, de un refrigerador, de una lavadora y además que salen a 10 lucas. Ahora si uno incauta un auto, un depósito a plazo, una evolución de impuestos, interesante. La acción penal es el delito de giro doloso de cheques. ¿Ya? ¿Qué se debe preparar? Lo que se hace, al igual que la vía ejecutiva, mediante la notificación judicial del protesto al librador. ¿Mm? ¿Tiene un plazo si la acción penal? La acción penal tiene también el plazo de un año. El delito se configura solo si el girador, una vez notificado judicialmente el protesto, no paga, no deposita en la cuenta corriente del tribunal la platita. ¿Mm? Por eso le decía yo que es eficiente, realmente, porque se asustan que es un delito y hay un plazo más acotado, entonces, porque la gente se asusta con el primer juicio ejecutivo que ha tenido en su vida. Después de eso no se asusta. Que sabe que no pasa nada. Ya, obligación del girador, aquí, bueno, es el cuenta correntista, ¿no es cierto? El librador. Podemos clasificarla en obligaciones en relación al banco, ¿no es cierto? Y en relación al que recibió el cheque o el beneficiario. ¿Ya? En cuanto a las obligaciones que tiene el girador, bueno, ustedes se las conocen de memoria también, ¿no es cierto? Emanan del contrato de cuenta corriente, de esta relación intrínseca que debe existir si hay un cheque. Y obviamente ahí la principal obligación del girador del cheque es tener fondos en la cuenta corriente, eso es lo principal. Es proveer al banco de los fondos suficientes para que se paguen todos los cheques. El banco protesta el documento y podría llegar a cerrar la cuenta en forma unilateral, de acuerdo al contrato. Si tiene muchos protestos, ya debe girar los cheques en los formularios que el banco le entregue, obviamente. Ya es pagar el cheque, Esa es la obligación fundamental. ¿Y cómo lo va a pagar? Porque ustedes saben que esto es una orden escrita al librado. ¿Y el librado quién es? Es el banco. Pero esa orden llega hasta por ahí, ¿no? Porque si no hay fondo, no hay ninguna orden para el banco. No lo va a pagar nunca. ¿Ya? Hay algunos casos, aquí les enumero, ¿no es cierto? Cuando el banco se hace responsable por un pago incorrecto de un cheque que no debería haber pagado. ¿Ves? Por ejemplo, está mal entendido el cheque, etc. También responde el banco frente al portador legítimo del documento si está acreditada de que el cheque fue hurtado y la firma del endoso falsificada. Por eso el banco otorga estas órdenes de no pago y las registra, porque no puede dar un cheque con una orden de no pago, por ejemplo, pagarlo. Y si lo paga, incumple en sanción el banco y el derecho de indemnización. Yo he visto un par de casos que no obstante estar con orden de no pago, se han pagado los documentos. ¿Qué justificación hay para y he visto, perdón, en caso contrario también, donde no ha pagado habiendo fondo? Quería preguntar, ¿qué justificación hay para darle orden de no pago? Porque yo igual puedo engañar a alguien, no sé, pues, sí, claro. Comprarle algo y después le llamo al banco y la persona no se puede cobrar. ¿Qué hace esa persona? Demandante por giro doloso. Por giro doloso. Ahora, por eso digo, es muy fácil los bancos. Tú vas y no por incumplimiento mercantil, no porque se me extravió, o derechamente porque no lo quieres pagar, no, luego tú dices que no quiero pagar los pasos legales, da la orden de no pago, ¿no? Por incumplimiento mercantil, que el bolsillo vaya eso. Después veremos si el beneficiario del cheque te va a demandar, ¿no es cierto? Y cómo te va a demandar. Y si hay un incumplimiento, si no quiere pagar, por ejemplo, el cheque, lo que decía ella, lo van a demandar por filo de uso. Y si ella dice que el cheque fue robado o que la firma está falsificada, para eso se van a realizar el peritaje correspondiente. No, más que peritaje, hay que cumplir con los requisitos que establece la ley para dar orden de no pago por robo, que son las publicaciones que se deben hacer en el diario, la denuncia de carabineros y los orden de no pago. Hay que tener todo eso, hacer las publicaciones, porque te pueden robar los cheques. Por robo, pero cuando se extravía, ¿no va a extraer bien? Porque yo hice las publicaciones solamente en el diario. Es que depende si fue por delito o porque se perdió la chequera. Porque se perdió. Ah, eso es distinto. Por eso es en el diario. No sé, usted le robaron la cartera y ha ido a la chequera, tiene que hacer la denuncia al carabinero, claro, hacer las publicaciones y al banco. Ahora, igualmente usted puede fingir que le robaron para no pagar el cheque. Y ahí el beneficiario, ¿no es cierto?, va a emitir la va a ejercer las acciones correspondientes, donde usted va a tener que demostrar que esa no es su firma. Generalmente cuando se roban el cheque tratan de hacerla similar, salen bien, ¿no? Sí. Pero igual se puede someter a una demanda y tiene que defenderse. ¿Ya? Ok, por lo anterior el banco debe exigir la identificación de aquel quien pagó el documento y además debe solicitarle que cancele el cheque, lo que se realiza y eso ya lo sabe. ¿Ya? También debe responder el banco en tres casos, ¿no es cierto?, al titular de la cuenta corriente. ¿Cuándo? ¿Ve? Ahí está un poquito lo que estábamos. Si paga un cheque en que la firma del girador es visiblemente disconforme con la que existe registrada en el banco. ¿Ya? Esa es una causal de protesta. Firma disconforme. Ahora, ese es el motivo, esta causal de protesta es el principal motivo por el cual el comercio ya no acepta cheque. Porque la firma, falsifican la firma y uno ve, tiene el puro carnet y resulta que la de carnet se parece, pero no es la que está registrada. Uno no tiene acceso al registro de la firma de los bancos. Hay empresas que garantizan el pago de los cheques, uno llama por teléfono, pero esas empresas verifican que el cheque no está declarado extraviado, que la cuenta está vigente, que no tiene protesta del suscriptor y dice ya, recibe. Pero esa es la principal razón de por qué ya cheque, porque muchos los bancos de repente son muy quisquillosos. No sé si a mí me pasó, dos veces me ha pasado con el banco Cochabamba, que me dan un cheque, lo voy a cobrar a una sucursal, no porque la firma no corresponde. ¿Ya? Me voy a la otra y me lo han pagado. Me ha pasado en el Cochabamba. pasado en la sucursal de Barro, ahí depende el cajero, como que no, esta firma no corresponde, así, y me he ido a la otra esquina y me la pago. Y es de un cliente, así que no tengo problema, pero los dos veces que yo le he contado, voy al de Barro, no me lo pago, voy al de Quincoyá, ahí me lo pago. También responde el banco si paga un cheque que tiene enmendadura, raspadura, otra alteración. El cheque tiene que ser completito. ¿Qué sucede con frecuencia? No sé si a usted le ha pasado que quiere desprender un cheque y se rompe o lo golpepicado viene medio malito. Aquí está el cheque. ¿Qué ocurre con mucha frecuencia? Que este último peso se rompe. Y daña uno de estos números, de estos códigos que está acá. El banco se lo va a dar. Así que tiene que asesorarse si alguien trabaja en finanzas o asesora esas cosas. Nada, no le puede saltar ni un pedacito. O sea, claro, le podría faltar un pedacito, pero si están los números. Pero aquí abajo, como que la gente tira mal el cheque, el último lo tira y sale con menos pedazos. No se puede. Bueno, y el pay que sea, eso no puede estar trabajando. Sí, yo me acuerdo que un ex jefe que tenía cuando estaba mandando un cheque, le cortaba los numeritos con la serie de arriba. Cuando estaba en un cheque. Sí. Sí, porque es el único que vale. Ay. Guardar un número para decir, ve que está el número, ve que no lo pueden pagar, porque no lo pueden pagar si no está el número. Entonces conservar el número. Sí, hay gente que lo hace y lo corta y lo pega en la chequera también. Sí, eso es una buena costumbre. Hay gente que guarda el cheque no entero. ¿Ya? Entonces el cheque, la materialidad, si el banco lo llegase a pagar, ahora. ¿Cómo se entera el cuenta correntista? Tendría que ir a pedir fotocopia. Porque si no, no se entera en qué condiciones llegó el cheque al banco. Salvo que quiera hacer la maldad, ¿no es cierto? Y le saca el banco. Si te lo pagan, si te lo pagan, vamos a demandar al banco. ¿Ya? ¿Ven? Cualquier cosa, evidentemente, ahí también hay cajeros y cajeros. Hay unos más quisquillosos que otros, que los números, ¿no? Es que no sé si es un 2, parece 5. Y uno puede ir a otro banco. O ya cuando el cajero ya está rayando la papa, ¿no es cierto? Usted pide hablar con el jefe de caja nomás y decir, oiga, mire, aquí está clarito que son 270 euros. Si paga un cheque que no es de la serie, que se entregó al girador para su uso, por ejemplo. La ineficacia del cheque, es decir, cuando ya no sirve, como lo hemos estado estudiando, de para qué sirve este título de crédito en definitiva. ¿Cierto? Depende de los requisitos que emanan del propio banco, que establece los requisitos para pagar sus propios cheques, del girador del cheque y del cheque mismo, que emanan del documento en sí. ¿Ya? Son muy poco frecuentes estas situaciones, porque para que un cheque no se pague por el banco, por ejemplo, el banco tendría que quebrar. El banco tendría que ser el insolvente. Ahí no lo va a pagar el banco. Y en Chile no quiebran los bancos. Por suerte, ¿no es cierto? Tenemos una seguridad bancaria bastante buena. Y a veces son muy poco frecuentes estas situaciones, porque para que el banco pague el documento es necesario que se encuentre en ejercicio de su giro, lo que es la regla general. Por lo que para que opere esta causal, el banco debe estar disuelto o cancelada su autorización para ejercer el giro, o bien declarado en quiebra o en liquidación. ¿Ya? Así que es raro, pero puede ser. En cuanto al librador, que el girador emita una orden de no pago, por ejemplo, de su propia cuenta corriente, lo que hemos estado conversando, muerte, se murió esta persona. ¿Ya? Ahí, en la práctica, hay personas que ya tienen cierta edad o que están enfermos, que son precavidos, ¿no es cierto? Entonces le dejan un cheque al otro cónyuge, que algún familiar, al hijo responsable, todo, y por si acaso, para que saque la plata y tenga una cuenta corta. Ahí conversamos que hay que dejar varios cheques porque piden monto y después llaman a la persona, pero está muerto. Pero lo más importante de todo es que al cheque le tienen que poner una fecha anterior a la del fallecimiento. Claro, porque se podría constituir un delito. ¿Ah? Entonces, si la persona murió el bien y usted va hoy día a cobrar el cheque, ¿no es cierto? No le puede poner 30 de más, póngale 28 de febrero, todavía está dentro del plazo. Tiene que ser antes de la fecha del fallecimiento. Porque el banco no se entera, salvo dónde se enteran los bancos, que a mí me ha tocado verlo, en los pueblos chicos. En los pueblos donde hay bancos se entera el tiro cuando muere un vecino, porque son los mismos que trabajan ahí, se conocen y todo se conoce. Pero en las ciudades grandes es difícil que él se entere, porque no anda verificando certificados de defunción en el registro civil, es difícil que se entere si es que no se lo van a informar derechamente al banco. Ya, muerte del librado, la liquidación, proceso de liquidación del suscriptor del pago, del cuenta correntista, ahí no se paga. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Pierde liquidación ya o no? ¿Lo han visto? Tienen que irlo conmigo. Sí. No, pero no han visto nada de eso. ¿Lo ven todo conmigo? Sí. Pero en derecho comercial no lo vieron, porque eso es de derecho comercial. ¿La liquidación de las sociedades? No, sí sé, pero yo pensé que era más orientada a la parte económica, no del procedimiento. ¿No del procedimiento? ¿El procedimiento no lo han visto? No. O sea, eso no es conmigo. Entonces, yo pensé que era solo el efecto económico, que el procedimiento lo habían visto procesado. Ah, ¿procesado? No, no hemos visto liquidación. Yo no tengo problema. Comercial y no, yo se los dejo con la misma plata. Los dejo. Ya, liquidación del girado. Es obvio, porque ¿qué es lo que se hace ahí en el proceso de liquidación? ¿Cuál sería lo que ustedes saben que la liquidación es la quiebra, ¿no es cierto? Se cambió el nombre, se sacó la quiebra, antes estaba en el código de comercio, ahora ya está derogado, todo eso tiene su propia ley de emprendimiento, reorganización. Entonces se murió, o sea, perdón, se sometió a un proceso de el girador, un proceso de liquidación por insolvencia. ¿No es cierto? Ese es el nombre. Liquidación por insolvencia y el deudor se inhibe, ¿no es cierto? Igual que en la quiebra. Cuando usted se somete a uno de estos procedimientos, usted queda inhibido de la administración de todo lo que tiene. ¿Sí o no? De todo su. Y tiene que entregar todo lo que tiene porque está declarado insolvente y responde con todo lo que tiene, menos su cuerpecito, porque eso no existe en Chile, entonces todo lo mismo. Y ahí entrega la cuenta correcta. Entonces, el que tiene un cheque y no lo ha cobrado porque se sometió a este proceso de liquidación, ¿qué es lo que es para esta persona? ¿Qué es lo que es? Es un acreedor. Eso, señorita, muy bien, es un acreedor. Y la ley, igual que en la quiebra, dice todos los acreedores del fallido, se decía antes, ahora del deudor, de la persona deudora o empresa deudora, todos los acreedores deben verificar sus créditos en el juicio de liquidación. O sea, ya no va a ir al banco a cobrar y el banco no lo puede pagar sin que le informó el liquidador que está esta persona en liquidación. ¿Y cómo le informa? A través del boletín de liquidación. Entonces, todas esas personas deben ir al proceso de liquidación presentando un escrito y van a acompañar su crédito. Eso se llama verificar el crédito. Y le dicen al liquidador, oiga, esta persona me debe 1,000,000 pesos, aquí está el cheque porque me compró unos cajones baba, aquí está el cheque, vengo a verificar mi crédito y el liquidador anota, ¿no es cierto? ¿Anota para qué? Para una vez que remate todo lo que el otro le entregó, empieza a repartir la plata por orden de verificación y por privilegio. Si es que hay algo privilegiado, ¿no es cierto? Como los trabajadores. Y si no alcanzó, son honores. Eso es cuando se dicen, oye, no se fue a liquidación, sonamos todos, no se va a pagar. No se va a pagar. Porque los bienes que dejan son casi. Y los deudores dejan puras tonteras. Incluso van a buscar cosas que están en malas condiciones y dejan un living, un microondas, un televisor, que ni funciona. Entonces ahí lo vamos a ver entonces cuando estudiemos. No sé si sabía yo que esto, pero pensé que habían visto procesar el procedimiento. Procedimiento muy sencillo, ¿eh? Muy mecánico. Así que no voy a tener problema. Como les digo, con la misma cara. ¿Ya? Ahí está la orden de no pago, ¿no es cierto? Causales, cuando la firma del girador hubiese sido falsificada, está en el artículo 26, hubiese sido alterado de alguna manera. Les digo, octavo. Cualquiera otra de los pagos que no han incluido el girador en el delito de giro doloso de cheque. Ahí está la muerte, ¿no es cierto? La cuenta corriente se termina con la muerte del cuenta correntista. ¿Ya? Y la única forma de rescatar los fondos es o llevar un cheque antes de la fecha y que se va a pagar si hay fondos en la cuenta y el banco lo va a pagar y eso lo hace por un cierto tiempo, que depende del banco, 3 a 6 meses, o ¿Cómo retira los fondos del fallecido? Con cheque. Bueno, pero aparte el cheque. Por la posesión efectiva. Hay que practicar la posesión efectiva y decirle, ¿no es cierto? Ahí la posición cuenta Banco Chile, 4 millones de pesos. Profe, ¿y se puede ponte tú uno meter con la clave y hacerse una transferencia de la clave? Claro, pero es riesgoso porque lo va a estar haciendo en la fecha posterior de la muerte de la persona. Por eso es mejor el cheque. Hágale caso a su profesor, que es más viejo. Digamos, la transferencia puede ser un delito. Ya. De hecho, es un delito si está mal. Ya, entonces, ahí se hace. Ahora, ¿qué problema hay en la práctica con respecto a esos dineros? Por ejemplo, el caballero que se murió estaba casado en sociedad conyugal. ¿Qué pasa ahí en la sociedad conyugal? ¿No hay ninguna diferencia con la separación de bienes? ¿Qué pasa? ¿Heredero forzoso del cónyuge? Ahí en la otra, ¿no? Ah, sí. ¿Ya? Entonces no hay esa ley. ¿Por qué importancia tiene? Todavía todos los regímenes conyugales. Pero esto es de lógica, no va a ser. Pero es como los porcentajes, ¿no? Lo sabe. La viuda en la dueña del 50%. Claro, ¿ves que sabe? Claro. Eso sí, no meta los herederos todavía, no meta los herederos. La señora casada con su marido en sociedad conyugal se supone que todo es Mitty House. ¿No es cierto? Entonces, cuando se muere el caballero y le cuesta 46 millones de pesos, de acuerdo a la ley, ¿hereda los 100 millones? No, ¿dijo 6 o 100? 100. ¿Los 100 millones? 50. 50 millones nomás, porque eso era de él. Porque los otros 50 millones son de pleno derecho de la mujer. Entonces, cuando uno hace la posesión efectiva y haga la cuenta corriente, no tiene que poner los 100 millones, tiene que poner los 50. Porque eso es lo que está heredando el fallecido. Y se paga impuestos sobre eso. Ya. Pues bien, los bancos tienen que poner la totalidad. Y salvo que usted lleve a toda la familia de Maya, pero yo le digo, no, tiene que vaya usted con su certificado, vayan todos sus hijos y con todos los certificados que usted pida la mitad de su plata, eso lo puede ir a retirar al tiro. Y los bancos ponen problemas. Y eso es ilegal. Él era la mitad, igual la casa la mitad no es de la acción y derecho de herencia, donde entra la mujer también, por eso la mujer cuando hay una casa queda con más del 75%, porque el 50% es de ella de pleno derecho. Y el otro, y el otro es, el, es la herencia, y ahí ella también entra con doble cuota, así que son, ¿cuántos hijos? ¿Hasta cuántos hijos doble cuota? Porque ustedes saben que paga por dos. ¿Tres? Siete. ¿Sí? Paga por dos. ¿Saben cómo se calcula si hay tres hijos y una mujer? Se divide por cinco la mujer. Y dos cuotas son para mujeres. ¿Y si son, si son dos hijos y la mujer se divide por cuatro, y dos son para la mujer? ¿Y si son ocho hijos? Ahí ya no se divide. No se divide. Todo una cuota. Se divide por nueve. Si tiene ocho hijos más ella, nueve no. Ah, ya. Sube entretenido, ¿no? Ya siempre cuando llega, ve, ahí está, ¿ves? ¿Eh? ¿Ah? Siempre cuando llega conocimiento del banco esta situación y que cualquiera lo pueda comunicar por escrito. En la práctica, si el banco sabe por cualquier motivo que el girador ha fallecido, congela la cuenta. Ya no se paga ningún cheque. Salvo que sea un cheque anterior y hay fondos. ¿Ya? En este caso el banco cierra la cuenta y paga solamente los cheques cuyas fechas de emisión sean anteriores al fallecimiento. Y estará obligado solamente por algunos meses a seguir realizando tales pagos. Si el cheque apareciera emitido o girado con fecha posterior al fallecimiento, el banco no lo paga y el portador deberá dirigirse en contra de los herederos. Eso es, ahí lo más probable es que los herederos a lo mejor no sepan que el papá giró esos cheques, entonces la posesión efectiva no está como pasivo y ahí hay que comunicarse con los herederos a ver si los pagan de propia voluntad, si no que inicia un juicio ejecutivo en contra de la sucesión que representa al causante que se murió. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Profe, y si son muchas las deudas y los herederos repudian la herencia, y esa plata igual se paga parte de las deudas o no? ¿Cómo es? Bueno, existe lo que se llama el beneficio inventario. ¿Has escuchado hablar de eso? En el mismo formulario hay un cuadrito donde quieren poner beneficio inventario. Beneficio inventario establece la protección del patrimonio de los herederos frente a las deudas excesivas del causante. Entonces el beneficio monetario, si usted recibe 10 millones de pesos en la audiencia, va a responder hasta 10 millones. Si no le pone beneficio inventario y recibe la herencia, responde por los 10 millones que recibió más los 30 que son suyos. Entonces siempre hay que hacerlo con beneficio inventario. He visto posición efectiva donde se han olvidado hacer eso. La consecuencia es nefasta. Ahora, si tiene más deudas que activos, ¿no es cierto? Y tiene deuda con tesorería, por ejemplo, de 1.000 millones de impuestos y está dejando un departamento de 100 millones, eso es renuncia a la herencia. O aceptarla con beneficio de inventario. Algún minuto lo va a perder el departamento. Pero puede ser que no. Hay que ver los casos. Y si no, todos pueden repudiar la herencia o no hacer la posesión efectiva. Facilito. Ya, perfecto. Acuérdense eso de los cheques, o sea, que deje mal el cheque, que deje un talonario firmado a la abuelita, que tiene plata, van todos los nietecitos después a cobrar la posesión. Ya, liquidación del girador, aquí también no se tonificase lo que estamos utilizando. La ley es la 20.720 que establece este procedimiento que vamos a ver. Aquí lo importante es la resolución de liquidación, ¿ya? De una persona. Eso se hace al principio del proceso cuando el tribunal, esto se tramita ante el tribunal civil, cuando el tribunal civil ve que la solicitud de liquidación, la demanda de liquidación, cumple con todos los requisitos, dependiendo si es empresa deudora o persona deudora. Porque la novedad de esta ley es que incorporó la quiebra de personas. Antes teníamos solo las empresas, las personas. Al final del día, los únicos que no podrían quebrar serían las dueñas de casa y los estudiantes. Pero los estudiantes hasta por ahí se podrían. Entonces, dependiendo de si se trata de una empresa deudora o de una persona deudora, son requisitos distintos. Se presenta al tribunal civil el domicilio del liquidado, ¿no es cierto?, del deudor, y pasa el examen de domicilio. Hay varias cosas que hay que hacer: un inventario de los bienes, hay que acompañar un inventario de las deudas, hay que acompañar un inventario de los juicios pendientes, hay que acompañar si que hay de los trabajadores. Y se cumplen los requisitos, el tribunal emite una resolución de liquidación y empieza el proceso. Desde la fecha de esa resolución, el deudor está impedido de administrar su bien. ¿Y quién entra? El famoso liquidador. Y ahí eso se sigue aparte, ¿no es cierto? Es bien, es fácil, pero es bien engorroso el trámite. Porque fuera de hacer este asunto en un tribunal, hay que hacerlo en la Superintendencia de Liquidación, Reemprendimiento e Insolvencia. Tiene que acompañar ahí, y ahí nombran el liquidador, etc. Tiene varios pasos extrajudiciales. Pero es altamente eficiente. Ya, este procedimiento se estableció para que durara poquito, 6 meses, y quedara habilitada la persona para volver al comercio. Y ahí ustedes han visto las noticias que se demandan a banco porque no le hagan cuenta corriente, no le dan tarjeta porque fue fallido. Y eso es ilegal. Sí, como que lo castigan. ¿No? Claro, pero actualmente están durando 4 o 5 años. Que es el juicio, que debería durar 6 meses. Yo tengo uno del 2018 y todavía no pasa nada. Tengo otro 2017 y tampoco pasa nada. Han ido terminando, pero que fue justo, llegó el estallido social, después la pandemia, ¿se acuerdan? Y los liquidadores tenían que hacer remates públicos, se postergaron todos los remates, salió el auto acordado de la Corte Suprema que se suspendían los remates. Al final es culpa del abogado que el juicio vaya lento. Ya ve la administración de sus bienes, por lo que no podrá disponer de los fondos que se encuentran en la cuenta corriente. Debe entregarlo y el banco se los va a entregar al liquidador. Tales fondos forman parte del activo de la liquidación y su administración corresponde al liquidador, que era en la quiebra, que era el síndico. Todavía se arrastra eso de la quiebra, todavía hay gente que habla de quiebra, mucha gente habla de pura quiebra, no, ya no existe, porque se entiende. Van a pasar años de eso. El artículo 9 de la ley de cheque, en relación al artículo 612 del Código de Comercio, señala que la cuenta corriente bancaria termina, ahí hay norma expresa, ¿no es cierto?, por la liquidación del cuenta corriente. Si se somete, se acaba y la cierra el banco cierra la cuenta corriente. Y los fondos se los pasa al liquidador. ¿Ya? Profe, me pregunto, si te cierran la cuenta y te ocupaste la línea de crédito, ¿cómo te cobran después eso? ¿Por cuota? El liquidador. El liquidado, si no se van a, usted no van a cobrar nada. No le van a cobrar nada. Si usted tiene, si usted no está en un proceso de liquidación y quiere cerrar su cuenta corriente y tiene ocupada la línea de crédito, no se la van a cerrar. Y le van a ir cargando todos esos intereses por la línea de crédito a su cuenta corriente y va a ir generando una acreencia, una deuda. Uh-huh. El banco no le va a perdonar nada, ¿sí? Porque se aplica la misma norma especial que tenía para la cuenta corriente mercantil, por eso el 600. ¿Ya? Con el cheque, ahí está un poco, vamos a detener un poco ya que íbamos a ver liquidación. No, si ya sabía que íbamos a ver liquidación. ¿Sí? Con el cheque podrá concurrir a la liquidación. Eso es lo que debe hacer, a verificar su cheque. Y no solo con el cheque. ¿Ya? Todos los que tengan una creencia en contra del deudor tienen que ir. Va uno con la factura, va otro con la boleta, va otro. Depende de lo que sea. ¿Ya? Va al banco por el pagaré, va a la clínica, justo el caballero, ¿no es cierto? Se murió y estuvo en la clínica y tenemos que cobrarle a alguien, él mismo firmó su pagaré. Van todos a verificar los créditos y hay un periodo ordinario de verificación de crédito y hay un periodo extraordinario de verificación de crédito. La cosa es que siempre usted tiene que verificar. Y lo mismo tratándose de ventas, usted asesora al que le vendió cosas, que ya tenía negocio y le dio factura, puede ir donde el liquidador para que le dé un certificado para rebajar el IVA. ¿Qué IVA va a rebajar? ¿El IVA crédito o el IVA débito? ¿Tuvieron tributario ya? ¿Qué es el IVA? El crédito. ¿IVA crédito o IVA débito? Yo creo que es el débito. El que tenía un restaurante iba a Lucerna a cobrarle el pan que le vendía a la liquidación. Y la ley autoriza, ¿no es cierto?, que usted solicite la devolución del crédito, porque del impuesto, del IVA. En este caso sería el crédito fiscal porque corresponde a las compras. Entonces, el Lucerna pagó un IVA más porque para él es débito, porque corresponde a las ventas. Entonces pagó un IVA que nunca le van a pagar. Y es un impuesto. Entonces la ley le dice todo aquello que es porque paga el formulario 29 los primeros 12 días de cada mes. Entonces la ley dice que usted tiene derecho como vendedor a pedir un certificado del liquidador que diga que no se va a pagar y con eso nosotros le devolvemos el IVA débito que usted pagó en exceso. Y es que es el IVA crédito del otro. Facilito de entender. ¿Ya rompemos eso? Ya, en cuanto a la acción criminal del cheque, se discute si esta subsiste, existiendo jurisprudencia en ambos sentidos. Es decir, si puedo demandarlo al deudor, ¿no es cierto?, por giro doloso de cheque. Y ahí caemos, ¿no es cierto?, al comentario que hacíamos al principio de la clase, que son acciones personalísimas, y resulta que este está inhibido. O sea, tendríamos que, en rigor, demandar al liquidador o hacer la verificación civil. Algunos dicen que como responsabilidad criminal es personalísima, no se fue afectado por la liquidación, se puede demandar igual. Otro, en cambio, señala que dependerá del momento en que se haya configurado el delito de giro doloso de cheque, es decir, si fue antes de la declaración de quiebra o después, si fue después claramente giro doloso de cheque. Pero sabía que estaba en el procedimiento, se quedó con una chequera y empezó a comprar cosas y a dar cheques como loco. Está clarísimo, ahí no hay nada que hacer. Pero si antes de nuevo con las fechas, no habría problema. Ya, ahí está para consignar la cuenta corriente, la misma historia. Lo vamos a ver. ¿Ya? Ineficacia respecto al documento en sí mismo, propiamente tal, es decir, respecto del chirimoyo, del cheque. En este caso hay varias causas que motivan la ineficacia del cheque, estando presente alguna de estas causales, el banco procede a protestar el documento por la causal de falta de pago. ¿Ya? Ahí hay algunos, la inexistencia de la cuenta corriente, evidentemente lo va a protestar. ¿Ya? O está cerrada, o el cheque entero en sí es falsificado. Hay una película ahí con DiCaprio. Sí, que hacía los cheques igual y con los cobráis, como en esa época todo se demoraba, había conciliación bancaria los viernes, le pasaban la plata y recién se enteraba el lunes o el martes que la cuestión era falsa porque ahí lo mandaban de vuelta para el otro banco. Ahora los avances tecnológicos han dado mayor seguridad a esta circulación del dinero, pero eso era así y se hacen, hay gente que tiene impresora, si ya están en impresora hasta hacen billetes y quedan igual. ¿Ya? En este caso hay varias causas, ahí está, ¿no es cierto? Una insistencia, en este caso no existe la relación intrínseca que debe haber entre un cuenta correntista y un banco y los fondos que debe haber en la cuenta corriente. que es lo mismo que la cuenta corriente esté cerrada y dé un cheque por ahí, sabiendo que es cerrada, evidentemente el banco no lo va a pagar nunca, porque te digo, oye, pero si está completito, está bien, tiene la fecha, tiene la firma, está todo bonito. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado de ir a cobrar cheques, por ejemplo, robados. Uno podría llegar un cheque robado, ahí llaman el banco, llega una persona con un cheque que es robado, verifican que está con el pago, llaman al tiro a Carabineros. Carabineros se ha detenido a la persona que presentó el cheque. Me pasó con un cliente que le dieron, o sea, que tenía un negocio, llegó un pseudo conocido, le dijo, oye, ¿por qué no me cambié este cheque de 100 lucas para no ir a los? Ya, claro, le pasó a decir lo que fue a cobrar el cheque al banco y era robado. Estuvo detenido toda la mañana. Porque se supone que él se lo robó el cheque, si él lo está cobrando. Es complicado. Nueva razón para no recibir cheque. Ya ahí está cuenta corriente cerrada, aquí se configura expresamente el delito de giro doloso o fraudulento de cheque. Por tanto, el portador podrá ejercer las acciones civiles y las criminales, si es que lo ahí no hay ningún problema en hacer las dos acciones, ¿eh?, en paralelo, pero el problema está en que dónde va a entregar el cheque, si es uno solo el cheque, o los dos tribunales van a pedir el cheque. Pero legalmente no hay impedimento para hacer las dos acciones. Ahora, puede hacer las dos acciones también, pero empiece por la de giro doloso. O sea, en seguida. Causal ahí de ineficacia para la falta de fondos, ¿no es cierto? La más común, el banco no paga y puede verse a diversas, que no exista la platita. O bien hay fondos, pero son insuficientes para pagar el monto del cheque, igual lo va a protestar. Cuando le falta una luca, igual se lo va a protestar. ¿Ve? Que existiendo línea de crédito, lo que usted me decía. Línea de crédito, línea de sobregiro, esta ya esté ocupada o no alcance el monto que tiene autorizado. Se retiraron los fondos, existiendo fondos, esto no es tan disponible que es frecuente cuando hay retenciones. Cuando deposita un cheque, por ejemplo, aún los bancos tienen retenciones, de incluso algunos frescos de 48 días, cuando son automáticas ahora las consignaciones bancarias. Costumbre que quedó. Antes sí, claro, porque de un banco iban al otro banco y retiraban los cheques en una planilla y el otro cheque, hacían la conciliación bancaria, yo tengo 100 millones, tú tenías 80, ah, me tenés 20, listo, le pasaba 20, ¿no? Pero ahora todo el niño. Destrozo del cheque. Ah, hay el ejemplo típico que se da que ningún banco va a pagar medio cheque. Solo tiene la mitad del cheque, le da por 100, ya le doy 50, entonces tiene la mitad, ¿no? Tiene que ser el cheque completo. Ya consiste que el elemento material del documento se restituye o mutila. El banco solo paga el cheque cuando está completo. No se puede suponer que si se entrega medio cheque, el banco pague la mitad de la cantidad. Pérdida del documento, la materialidad. Aunque yo tenga una fotocopia autorizada, ante notario del documento, tengo que llevar el chirimoyo. Ya. Es un documento necesario e indispensable para hacer uso de los derechos contenidos, tanto para cobrarlo en el banco como para ejercer las acciones civiles o las acciones penales. ¿Ya? Debo tenerlo, el cheque si se pierde. Por eso ahí hay que tener un manejo adecuado de estos valores en las instituciones que los reciben. ¿Ya? Debe dar aviso escrito al banco, comunicando que el cheque ha sido perdido, hurtado o robado, y el banco suspende el pago del cheque por 10 días. Debe hacer una publicación en un diario de la actualidad durante 3 días, dando cuenta del cheque, del lugar. Ahí en el diario sur de repente aparecen extravíos cheques, por robo, por extravío. Por eso el delincuente saca el último cheque, no se lleva el talonario, porque si se queda el talonario, la narra de no pago no le va a servir mucho. Saca los cheques de atrás del último. Cosa que la persona va a pasar meses en que llegue el último, si no quita todos los días cheques. Y ahí recién se da cuenta y el cheque fue. Ya, ahí estamos. Si el girador del dosante no accede a la petición del portador, el portador deberá dirigirse al tribunal y solicitar al juez que prohíba al banco el pago del cheque extraviado, a lo que el juez puede acceder solicitando una caución al portador del cheque. La caución va a ser del mismo valor del cheque. ¿Ya? la cuenta corriente del tribunal por el mismo monto del cheque, y mientras tanto podrá este portador ejercer las acciones necesarias para obtener el pago del documento que ha sido lo que hablábamos, que qué pasa si yo estoy fingiendo un robo. Bueno, puede cobrarme civilmente, incluso penalmente también. ¿Ya? Pues se dice que en realidad no soluciona el verdadero conflicto que se produce, que es poder obtener el pago del cheque. Eso es lo que se busca. Ya que lo único que hace el tribunal es prohibir que se pague a otra persona, pero no puede ordenar al girador que pague. Es decir, se sigue el juicio ejecutivo completo. Esa solución no es tan eficiente cuando debería hacerlo, porque ya tengo el cheque, oiga, si él no es, no, tiene que hacer el juicio completo. Entonces, por eso se dice que es ineficiente, porque no le ordena al girador, oiga, pague este cheque, usted mismo le ordenó pago por el extravío, resulta que no se extravió, es usted que se aprovechó. No te ponemos más en el juicio. ¿Ya? Delitos relacionados con el cheque y en general con los títulos de crédito, algunos vamos a seguir, no vamos a ser break, porque como a las 9 nos vamos. O sea, ustedes se van, porque a las 9 voy a tomar la prueba de los que deben. ¿Ya? Así que hagámoslo así para no perder la materia, porque ellos pidieron que se les tomara la prueba. ¿Ya? Pueden cometerse diversos delitos. Por los títulos, sobre todo el delito de estafa, ¿no es cierto? Falsificación, sobre todo eso, estafa o falsificación. El giro doloso hay que discutirlo porque nadie está libre de tener un problema financiero y quedarse sin dinero y no puede pagar, así que eso yo no lo catalogaría muy bien como un delito, sino que cuando está la intención de defraudar. Si una persona está trabajando y después lo despiden, no puede pagar, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, solo hay dos que se encuentran reglamentadas por la ley mercantil, que es el giro doloso de cheque, artículo 22 de la ley de cheque, para el que quiera instruirse, delito que se establece tanto para la letra de cambio, segundo, como para el cheque, para la letra de cambio, ahí lo vimos cuando estudiamos la letra de cambio, 93 en el caso de la ley de cheque. ¿Ya? De la vía ejecutiva de la notificación del documento se tache de falsa la firma. Y luego se acredita que es verdadera. Lo que estábamos comentando del pillín que hace toda la maquinación para no me lo robar, pues resulta que se hace el peritaje y se determina que el documento es verdadero. Ahora, a mí una vez me preguntó, bueno, pero ¿cómo me aseguro yo? Porque las rayas, las firmas. Mira, peritos de la PDI me dijeron que la firma que es imposible de falsificar es la firma de aquellas personas que firman con su nombre. ¿Han visto que gente que firma con su nombre? Esa es imposible de falsificar, porque uno escribe y los tazos son de uno solo. Pero esas firmas ilegibles que corresponden a rayas, esas son por repetición, uno puede llegar a ser la misma firma. Entonces ahí me preguntaban una vez, no sé, creo que fue un seminario, que voy a hacer un recuerdo. Oye, me decían, pero ¿cómo me aseguro yo de que la persona que me firma después no diga que se lo robaron y niegue su firma? Si al final aquí son un par de rayas, que hay una firma horrible también, que son un raya en dos puntos, ¿no? Y yo le decía, sí, pues, si ese es el problema del cheque, es muy difícil determinar que el que está firmando primero sea el verdadero dueño, aunque tenga la cédula de identidad, por si se parece un poco, está por vencer. Pero yo les dije, la solución es, yo la encuentro muy fácil. Acuérdense cuando hemos estudiado ya el cheque, ¿qué dice la ley? Que cualquier otra mención que vaya en el cheque, ¿qué pasa con ella? Cualquier otra mención o escritura que vaya en el cheque, ¿qué pasa con ella? No se toma cuenta. ¿Se acuerdan? No se toman cuenta. Entonces le dije, esta cuestión es muy fácil. Ponga la huella común, la huella del dedo digital al lado de la firma de la persona que tiene el cheque. Ahí está. No, pero eso lo anula. ¿Quién dijo? Vamos a la ley. No dice nada. Al contrario. Dice que cualquier otra cosita usted le puede tapar el link y puede hacer una florcita. Una vez hizo un corazón en un. Ay, no me la van a pagar. Anda, mañana. Firma. Se lo van a pagar. Anda, mañana. Y lo firma y vaya a decir, se lo van a pagar. Pero ya el documento ya la huella. Ahora. Hay que esperar si el que le está dando el cheque va a querer poner la huella. Si no quiere poner la huella, no hace la venta, no lo recibe el cheque. ¿Buena la solución? ¿Ya? Otros delitos que también se relacionan con los cheques, ¿no es cierto? La estafa, el cheque no es solo que sea robado, sino que la cuenta está cerrada, o derechamente el cheque es falsificado o hecho a la mano, ¿no es cierto? Abuso de firma en blanco, ¿se acuerdan? ¿Tuvieron penal? ¿Vieron estos delitos? ¿Tuvieron penal el abuso de firma en blanco, instrumento público, privado? Eso. Falsificación del instrumento mercantil propiamente tal. Y cualquier defraudación. Y ahí, ¿qué pena hay? Pena de cárcel, ¿no es cierto? Y uno podría decir, bueno, pero la pena de cárcel por deuda no existe según el Pacto San José de Costa Rica. Ustedes saben eso. Pero aquí no es porque no se mete, hola, no se mete a la cárcel a la persona por deuda, sino que se mete a la cárcel a la persona porque estafó con un documento mercantil. Cheque, pagaré o letra. Por eso se va a la cárcel, no porque deba 100 millones. ¿Estamos? Ahí está, el delito está contemplado en el artículo 22 de la ley de cheque y es un delito complejo porque necesita de varios elementos para configurarse. No es tan fácil además de solo tener el cheque. Debe generar un cheque y que haya un fondo, por eso cobra relevancia el protesto en tiempo y en forma. Que el banco proteste el documento con todos los requisitos que contempla la ley, ya sea por algunas razones, que el protesto sea notificado judicialmente al girador, esta notificación será por cédula, según el artículo 41, será pues competente para esta diligencia civil. Ahora, si se niega y están los indicios, se puede notificar por cheque, porque la primera actuación en todo juicio, ¿cómo se notifica? Personalmente. En el juicio ejecutivo está la excepción que se puede notificar por cédula. ¿Ya? Pues lo autoriza el artículo 41 en el caso de los cheques. ¿Ya? ¿Y qué transcurre en estos 3 días hábiles que le damos de plazo para que pueda pagar? Y ahí se elimina toda denuncia, se elimina el delito, si es que lo quiere pagar. Lo mismo se da en sede civil, el receptor también le dan días para que vaya a la oficina, el receptor paga. Nadie va a pagar. ¿Estamos? Otros títulos de crédito, estamos ya finalizando, estamos con los títulos de crédito, ya después vamos a ver un poco de la circulación del dinero, ahí tenemos en el programa el otorgamiento de crédito, una operación de descuento, el descuento que lo hemos visto acá. Eso no tiene nada más que ver con el mercado de capitales. ¿Vieron el mercado de capitales en derecho económico? ¿El mercado financiero, el mercado de valores? No vimos las sociedades de capital. ¿Ah? Las sociedades de capital. Ah, no, pero eso es otra cosa. ¿Cuáles son las sociedades de capital? La sociedad anónima, ya. La SPA. ¿Y? Nada. Nada, la sociedad anónima en sus 3 versiones, ¿no es cierto? Abierta, cerrada y las especiales. Pero no han visto en sí el mercado financiero, no lo han visto. El mercado capital, el mercado financiero y el mercado de valores, ¿no? Ya. ¿Qué transan las acciones, profesor? Claro, el mercado de valores, sí, entre otras cosas. Son los valores mobiliarios. ¿Han escuchado hablar de los valores mobiliarios? ¿Se lo saben? Sí, escuchado hablar, pero son los que son de... ¿Lo ha escuchado? No hay problema, facilito, nos vemos en 2 minutos. Ya, la tarjeta de crédito, evidentemente, podríamos decir que la tarjeta... ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito? Todos tienen una tarjeta de crédito, ¿no? ¿No? ¿O de débito? Ya, podríamos decir que estos plastiquitos son títulos de crédito. El problema es que esto ha evolucionado más rápido que la doctrina. Oye, está resfriado. Me va a pegar el resfriado. Estaba harto resfriado y nuestro compañero ahí llegó. Ya, entonces, nadie puede decir por qué. Porque la tecnología avanza más rápido que la doctrina. Escribir un libro, entonces, pero estos ya son títulos de crédito y son masivos. Todo el mundo tiene tarjetas de crédito, son de Falabella, de farmacia, o tarjetas de crédito bancaria, o tiene tarjeta de débito, y para los, son títulos de crédito porque la tarjeta de arranque que uno tiene es un documento representativo de dinero, ¿no es cierto? Ya hemos visto los títulos de crédito, entre otras cosas, son representativos de dinero, pero también tenemos representativos de bienes, ¿sí o no? Ya. ¿Dónde? Mira, aquí entre Europa y Estados Unidos se pelean históricamente quién inventó la tarjeta. Los europeos dicen que ellos lo inventaron con los hoteles, y los norteamericanos, que son los reyes, ¿no es cierto?, del libre mercado y del comercio, etcétera, etcétera, dicen, no, nosotros fuimos los primeros. Fue una empresa que a sus clientes les dio facilidades de pago a través de una tarjeta. Y ahí surgió la primera tarjeta de crédito. Solo a sus clientes, según Falabella, que con Sodimac. Y ahí a alguien se le ocurrió para mover el comercio, una tienda puntual, lo mismo que pasó en Venecia cuando conté la historia del Rómulo, que se le ocurrió, oye, te paso un papel, surgieron las letras. Ya históricamente ha habido diversos sistemas de pago con los bienes y los servicios. Se comenzó con el trueque, luego el dinero, los títulos de crédito, especialmente el cheque. Pero a contar de los años 50, los Estados Unidos y Europa, se ha generalizado el uso de la tarjeta de crédito, se ha masificado aquí en Chile. Llegó tardíamente. ¿Quién trajo la tarjeta de crédito a Chile? Viñera. Viñera, que cuando fue a hacer un curso ya, un doctorado, no sé qué cosa, encontró eso, lo copió, lo trajo para acá y se hizo millonario. ¿No? Buena idea, pues. Porque no era millonario, la familia no era millonaria, ¿vale? Porque el papá era diplomático y la mamá era dueña de casa. Pero yo admiro a esa gente que con cero pesos crea fortuna. Igual Polman también llegó a Chile. Bueno, igual defraudó en el banco de Talca y igual tiene que haber tenido capital. ¿Por? Bueno, pero antes de eso tuvo que haber tenido plata. Y supuestamente lo mandó el que era dueño de Mega, lo mandó a estudiar el tema de las tarjetas para que él inicie el negocio. Pero el otro caballero fue y dijo que no iba a resultar. Como haya sido, pero el crédito se le quita mérito porque logró hacer plata. Lo mismo le digo el Polman, ubican al Polman. También llegó con una familia de emigrantes, ¿no es cierto? Y sin plata, sin duro, muertos de hambre, y logró una fortuna. El Onassis, ¿alguien ha escuchado hablar de Onassis? Que era un magnate, que llegó a Argentina con $3 y fue el hombre más rico del mundo por décadas. Llegó a tener una empresa de petroleros. Yo admiro a ese ejemplo. Los gallos estos, pues, hicieron el computador. Oye, ¿qué estás haciendo? No, nada, y tú nada tampoco, ¿por qué no te venís para mi garaje? Ya, y en el garaje hicieron los computadores. Y son millonarios. ¿Cómo lo hacen? Da el quito el que recibe una herencia y sigue trabajando en el negocio, pero hay gente que no tiene nada y logra fortuna. Yo me meto a mi garaje y no se me ocurre nada. Hay que abrir su nombre de paz, profe. No se me ocurre nada. No, pero yo no tengo nada en contra de las personas que logran plata, o sea, súper bien por ellos. O sea, y ojalá hubiera más. Pues. 1.000 en Chile, ojalá hubiera 100.000 o 1.000.000. No, pero yo admiro a esa gente que no tiene ni uno y de repente crece y se transforma en multimillonario. Qué capacidad, ¿no? Yo me he estado trabajando como 40 años, ¿no? Apurado, ¿eh? Bueno, se dice que la tarjeta de crédito habría nacido en Estados Unidos, ¿no es cierto? Se señala a la empresa Western Union. En 1914 había emitido la primera tarjeta de crédito solo para eso. Los europeos y gallitos discuten eso, ¿no es cierto? Y hablan un poco de que fue en los hoteles. Y así partió tarjeta de crédito exclusiva. En Chile llegó tardíamente, la trajo Viñera, ¿no es cierto? La masificó. Antes, ¿cómo se hacía? También operábamos con. ¿Cómo se hacía antes? Aquí, bueno, antiguamente las tiendas quedaban. Claro. Llegaba una persona de prestigio y usted lo conoce, sí, ya, entonces usted firma una letra en blanco y usted nos habilita quién, por quiénes responde. Entonces firmaba una letra en la tienda, ¿no es cierto?, en blanco, y no van a ir, yo respondo por Juanito, Pedrito y Diego. Entonces iba Juanito, Pedrito y Diego a comprarse y a dar las cosas y pagar cuota a la otra persona. Si no pagaba yo. Y así que se llamaba mucho, le decían como dice el vale por, y se llamaba el habilitado. No sé si han escuchado hablar de eso, el habilitado era una persona y que respondía por 50 personas. No, yo soy habilitado de Pedrito, listo, y le vendían a crédito y la gente iba a pagar directamente a las tiendas. Eso fue el principio. Hoy en día, con la explosión de las tarjetas bancarias, ¿no es cierto?, está masificado. ¿Ya? Autoriza a empresas bancarias, ¿no es cierto?, para que emita la primera tarjeta de crédito en el mismo año de la Superintendencia de Banco. Permita a los bancos operar con tarjetas de crédito que querían cerrar. Vamos a ver ahí. Ustedes ya saben cuáles son las dos operaciones de los bancos. Lo mismo, ¿se acuerdan? Dos operaciones. ¿Cuáles eran? Las colocaciones y las captaciones. Perfecto, señorita. Las colocaciones y las captaciones. Eso históricamente ha sido las únicas dos operaciones de los bancos. Pero ahora ya se han diversificado y siendo ya actualmente una de las más importantes, las tarjetas de crédito. No se le ha dado un nombre tan científico como esas dos operaciones, pero... Descripción de la operación, pero todos la saben, la mayoría. Crédito intervienen por lo menos tres partes, ¿no es cierto? El cliente, el banco, que es el que emite la tarjeta de crédito, y el establecimiento de comercio. Por esto va a facilitar el comercio. Puede haber también otra parte, que es una sociedad administradora, como qué caso teníamos antes, la tarjeta CMR, ¿se acuerdan? Crédito multirrotatorio, ¿sí? Por eso es la sigla CMR. Y los clientes, ¿ustedes saben cómo verá Falabella la tarjeta? ¿No? Los clientes a Falabella le pagan al contado. Cuando usted compra crédito a Falabella le pagan al contado, eso tiene para efectos tributarios. Le pagan al contado. ¿Pero por qué lo hace usted? Porque usted, la verdad, una empresa externa de Falabella y de usted le paga a Falabella automáticamente. Y usted asume la deuda con esta tercera empresa, que no tiene vínculo con Falabella. Por eso solo reciben efectivo. Y tienen una serie de beneficios tributarios por eso. ¿Eso fue una obra o es seguro? ¿Usted se le ocurre también cuando sea asesor de él? Claro, ¿por qué no? ¿Cómo maximiza utilidades? Hay muchas formas, ¿no? Más que abrir otro local. Puede haber también otra parte, ¿no es cierto? Que es una sociedad que ve que es una mandataria del banco, que administra la tarjeta, etc. Falabella partió con eso, con el crédito múltiplo. Por eso se llamaba CMR, no sé si se acuerdan. Ya. Y ahí está, obviamente tiene que haber una relación intrínseca, porque usted no va a cualquier banco y le da la tarjeta, firma un contrato, ¿no es cierto? Tal vez le hace constituir alguna garantía real, dependiendo del monto que le den, etcétera. Yo he visto tarjetas de crédito con monto autorizado de hasta 120 millones de pesos. De hecho, igual bueno, es más fácil sacar un crédito de una casa comercial en un banco porque lo piden tanto risa. Casi te lo regalan. Sí. Casi te lo regalan. Ah, y bueno, y muchos casos llegan a las universidades, los jóvenes alumnos de determinadas carreras, terminales ya, cuarto año, quinto año, le dan chequera y tarjeta de crédito con cupo autorizado, 400 lucas. Sin pedir comisura, y después un trabajador va a pedir una tarjeta y le piden en el papel y le dan 50 lucas por un año para probar. Cosas del retail. Ya, obviamente tiene que ser, si estamos hablando de una tarjeta bancaria o de una tarjeta, ¿cómo se llama esta? De multitienda. De hecho, uno va a comprar una multitienda, me da su ruta, oiga, tiene una tarjeta lista. Yo a donde voy me dicen, no, San Cobra, no quieren, Cruz Verde, no quiero. En Ripley, el no tiene una tarjeta y el cubo está súper bueno. Y es usted cubo, pues, señorita. En virtud del cual se le entrega la tarjeta y puede pagar con bienes y servicios firmando formularios que son aceptados por el establecimiento comercial. ¿Ya? Los contratos entre las partes, entre el cliente y el banco, obviamente para que le den... ¿Ya? Un crédito llamado rotatorio, ¿eh? Ahí está. Que se encuentra disponible hasta un monto y a medida que el cliente va pagando, se hace disponible la cantidad resultante. Y otra relación más, otro contrato entre el cliente y el establecimiento comercial, existirán dos contratos, en virtud de los cuales se utiliza la tarjeta cuando estamos hablando de una multitienda. Ya. Lo hemos comentado. Suele suscribirse algunos títulos de crédito como garantía por las tarjetas, por el monto de las tarjetas. De hecho, yo conozco personas que para evitarse cualquier problema hipotecan la casa en el banco, ¿eh? Y van pidiendo créditos de consumo. Yo tenía un profesor de derecho comercial, de derecho económico, que hacía eso. Tenía su casa hipotecada en el banco por banca en esa época. Y que hacía él, llegaba al año y pedía 30 millones de pesos por día pagando y con eso vivía, tenía una tarjeta de crédito sin cupo, de repente pedía 50, trabajaba con deuda y iba pagando. Y le pasaba la plata que quisiera porque la casa la tenía hipotecada. No con crédito hipotecario, sino que para responder. Yo vivía media adelanto, vivía hasta aquí. ¿Y eso se puede hacer si la casa ya está hipotecada o no? También, si estás con el mismo banco te puede dar crédito no, si ya has pagado algo. Ahora lo ideal es que la casa no tenga deuda. Por eso las puertas abiertas, ¿no? Ahí así pues la casa, es una casa buena, entonces. Hay gente que opera de esa manera, con puro crédito y va pagando cuota. ¿Ya? Ahí, crédito, concepto, se ha hecho con un contrato mediante el cual una entidad crediticia, y esto es aceptado, concede un crédito rotatorio de cuantía y plazo determinado, prorrogable indefinidamente a otra persona a fin de que ésta lo utilice en los establecimientos afiliados. Ya, ahí está. La regulación, obviamente, el Banco Central, porque el Banco Central es el que maneja la política crediticia, ¿sí? ¿Eso lo saben? Política crediticia, política fiscal, y la política monetaria, el Banco Central. Y estas instituciones son supervigiladas por la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no es cierto? Que era la antigua Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Perfecto, ¿ves? Están súper bien entonces. ¿Ya? Cualquier tarjeta u otro documento destinado a ser utilizado por su titular en la adquisición de bienes o servicios y pagado mediante un crédito otorgado por el emisor de la tarjeta al titular de la misma. ¿Ya? Hay modalidades hoy en día de tarjeta, incluso los bancos dan facilidades, tres cuotas precio contado y sin interés. Entonces, igual dan un crédito porque el comercio le pagan en los periodos, pero usted ha pagado cuotas y dan muchas, incluso hay promociones, hasta de repente 12 cuotas, he visto yo precio contado, etcétera. Esos son créditos también y se garantiza con estos documentos de valores, de estos títulos de valores. Y la operación con boleta garantía, eso lo vamos a ver ya la otra semana. Voy a anotar qué número, acuérdenme qué diapositiva queda por la 62. ¿Ya? ¿Usted viene todos los días a clase? ¿Ya, pues acuérdame? Sí, yo no. Yo me pierdo. Pues. Lo debería anotar, pero me da flojera. ¿Ya, todas las consultas están quedando bien con los títulos de crédito? ¿Ve qué entretenido? ¿Que hasta lista para asesorar un banco? Vaya, golpean la puerta. O para participar en una fiscalía. Va, tenemos postulante, pero nos falta el abogado patrocinador. No falta el que firma. El ingenuo. No falta el ingenuo que firma. Yo como no soy ingenuo. Ya firme la lista. Las notas faltan ustedes. ¿Dos que no han visto su nota? ¿La quieren saber? No, no me acuerdo. ¿La publicamos en la pizarra o viene para acá? ¿La pizarra?